La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 41 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y bueno, ustedes se preguntarán por qué está empezando tan tarde. Tuvimos unos problemas técnicos. No sé si algunos ahorita que estaban escuchando al principio del programa, pues se dieron cuenta de que no se podía escuchar la música de fondo. Entonces tuvimos aquí que arreglar, solucionar esto, y pues nos tomó todo este tiempo, pero ya finalmente ya está bien. Pero entonces el programa lo vamos a hacer más corto, ¿ok? Entonces nos vamos a ir ahorita con el pronóstico del clima, y bueno, pues después de esto nos vamos a ir a una pausa y regresaremos directamente con el horóscopo, ¿ok? Así que, bueno, espero antes que nada que todos estén muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día, este bello lunes, y casi a principios de mes. Porque ya estamos a 4, pero pues sí se podría decir que estamos a principios de mes, ¿no? Por lo general yo escucho que cuando dicen el 1, el 2 es principio de mes, el 3 todavía, el 4 pues ya no sé, me imagino que sí. Bueno, vamos a decirle que sí. Y bueno, que nos vamos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de ¿cuántos grados? 41 grados en estos momentos, un cielo muy soleado. Hay probabilidad de que caigan lloviznas durante el día, así que pues estén preparados, ¿eh? En estos momentos tenemos un viento que corre 4 millas por hora, una humedad de un 47% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 51, mínimas de 31, con cielos soleados y despejados. La probabilidad de lloviznas van a ser a partir de las 8 de la noche, de 8 a 9, va a caer un poquito de lloviznas y se va a parar y va a regresar a partir de las 12 de la madrugada. Y al parecer va a amanecer pues lloviendo desde la mañana que ustedes se levanten, a la hora que se levanten, porque desde las 12 de la madrugada hasta las 12 del mediodía se espera que hayan estas lloviznas o chubascos, les llaman también. Bueno, entonces para el día de mañana, máximas 48, mínimas 32, probabilidad de chubascos de un 82%. Para el día miércoles, máximas de 51, mínimas de 31, con cielos soleados y despejados. Están escuchando bien. Hoy máximas 65, mínimas 40. Mañana máximas 48, mínimas 32. Recuerden que la semana pasada estaba pronosticado que el día de mañana iba a caer un poco de nieve, pero ya cambió el pronóstico y ahora nos dice que va a caer agua. Pero si caemos a esas temperaturas, es muy probable que vaya a caer nieve en las áreas altas de aquí de Utah, en las montañas, pues. ¿Okay? Y bueno, para el día miércoles, máximas de 51, mínimas 31, con cielos soleados y despejados. Para el día jueves, máximas 60, mínimas 38, con cielos soleados y despejados. Para el día viernes, máximas de 71, mínimas de 56, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Y muchos dirán, entonces ya se viene ahora sí finalmente el calor. No, la próxima semana aquí estoy viendo todavía probabilidad de que caiga nieve. O sea que está así el clima. Unos 4 días más o menos manteniéndose la temperatura agradable, y luego da un bajón de temperatura y eso ocasiona que hay esta probabilidad de nieve. Entonces puede ser que el próximo martes 12, miércoles 13, que va a ser para la Semana Santa, si no me equivoco,

Aries, debe comprender que alcanzar objetivos necesita su tiempo, así que ármese de paciencia. En el amor, esté muy atento a su pareja. Como usted sabe, él o ella se lo está pidiendo desde hace tiempo y no lo ha hecho. Intente darle lo que él o ella necesita en el amor. En la riqueza, prepare las cosas y busque asesoramiento profesional para despejar todas las dudas sobre ese inconveniente financiero. En el bienestar, busque alguna actividad que le devuelva la sonrisa que perdió desde hace tiempo, ya que hoy se despertará con los ánimos un poco decaídos, así que tome coraje y empiece. Para el signo de Tauro, será un periodo donde deberá aprender y recapacitar de los errores que ha cometido. Procure no volver a cometer la misma equivocación. En el amor, anímese si se siente con ganas de formar una familia. Hoy será el día para comentárselo a su pareja. En la riqueza, evite entrar en discordia con la gente que lo rodea en su ambiente de trabajo. Será un día donde habrá mucha tensión con sus superiores o compañeros. En el bienestar, sume su alimentación frutas, cereales y verduras. Esto le brindará mucha más energía. Para el signo de Géminis, será un día donde su confianza estará en declive, pero podrá superar muchas de las dificultades que ya que sus seres queridos lo ayudarán. En el amor, no cree conflictos con su pareja y deje para otro momento los reclamos. Antes de pelearse, intente conversar y buscar una solución al problema. En la riqueza, procure efectuar todos los pagos atrasados o establecer contratos comerciales cuanto antes. Si no lo hace rápido, podría endeudarse más. En el bienestar, comience hoy la dieta que le dio su nutricionista y deje de buscar excusas para poder cumplir con el tratamiento para adelgazar. Piense en su salud. Para el signo de Géminis, ponga un poco de esperanza en las transformaciones que está dispuesto a realizar en su vida. Alcanzará el éxito en un cerrar y abrir de ojos. En el amor, su alma gemela se sentirá encantada con usted y no podrá liberarse de su magnetismo, así que aproveche para proponerle eso que tanto desea. En la riqueza, abra los ojos, las oportunidades económicas serán demasiadas y podrá escoger alguna muy interesante. Todos los temas laborales le brindarán satisfacciones. En la riqueza, abra muy bien los ojos, en el bienestar, pretenda calmar las ansiedades. De lo contrario, no podrá estar íntegro en su vida. Si no puede sobrellevarlo solo, busque ayuda profesional. Para el signo de Leo, aproveche ya que marchará por una etapa de muy buena suerte, utilícela a su favor. En el amor, en caso de que su pareja le pida un poco de libertad, hágalo. No piense que ya no lo quiere, muchas veces es necesario que cada uno tenga su tiempo. En la riqueza, sea cauteloso y procure tomar todos los recaudos posibles antes de embarcarse en ese nuevo negocio. Busque referencias antes de aceptar la propuesta. En el bienestar, préstele una debida atención a su sistema nervioso. Muchas de las situaciones que transiten este día podrían desequilibrarlo anímica y físicamente. Para el signo de Virgo, busca la forma de expresar las molestias que siente desde hace meses e intente dialogar con alguien sobre ellas. En el amor, prepárese ya que una persona se acercará a usted de forma sincera y tierna, le conquistará el corazón y seguramente encontrará el amor. En la riqueza, será un periodo excelente para cerrar ese trato comercial con esa persona o empresa que hace meses lo tiene dando vueltas. Tome rápido la decisión. En el bienestar, comenzará un día en donde la melancolía lo invadirá por completo y se sentirá sin fuerzas. Trate de descansar un poco más y de a poco las cosas mejorarán.

9 de la mañana con 24 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que tenemos es algo fuera de lo común, por ahí están siendo publicados unos videos, no sé si ustedes ya los vieron, de una impactante tormenta de rayos invertidos. Y la pregunta que se están haciendo, ¿es el inicio del apocalipsis? ¿Ustedes qué creen? Bueno, pues captan tormenta de rayos invertidos. Este 2022 ha traído consigo grandes sorpresas, pues desde que inició, pues han ocurrido diversos sucesos que han dejado gran impacto en la Tierra. Se han visto cosas fuera de lugar, mismas que han ocasionado que los habitantes pues de nuestro planeta se llenen de temor, abriendo las puertas a las especulaciones del fin del mundo. Varios sucesos naturales han sido captados a través de videos afirmando que el apocalipsis ya está en puerta. Recientemente sucedió un fenómeno que alimentó aún más esa creencia, pues el inusual acontecimiento natural ha causado inquietud en las redes por lo impactante que son las imágenes captadas. Y bueno, los fenómenos naturales suelen ocurrir en cualquier momento de manera muy inesperada, y es que las redes sociales pues siempre dan de qué hablar, y mucho más cuando se trata de momentos que llegan a ser captados por algunas cámaras. Pues en internet viajan miles de videos que llegan a ser muy impactantes, volviéndose virales, llamando la atención total de los internautas. Y gracias a que algunos de los millones de internautas captan mediante grabaciones cosas realmente insólitas, es que podemos pues ser testigos, ¿no?, de lo que acontece. Pues ahora en redes sociales está circulando un video que se ha vuelto muy llamativo, pues muchos usuarios han compartido impactantes imágenes sobre una tormenta de rayos invertidos a través de El Heraldo de México, que se informó que una tormenta de rayos que fue captada en video, misma que se posteó en redes sociales, se convierte en parte de la infinidad de situaciones en las que se pueden encontrar extrañas situaciones, a diferencia de otras ocasiones. Y esta vez las imágenes han causado inquietud en internautas. La insólita manera en que se pueden apreciar las descargas eléctricas es lo que ha paralizado las redes, pues mediante las grabaciones que circulan en las mismas se puede apreciar cómo es que surgen desde el suelo. Y así es, en esta ocasión se captó una tormenta invertida de abajo hacia arriba, o sea que en lugar de que el rayo cayera de arriba, pues se ve de abajo hacia arriba. Pero al parecer, bueno, le llaman tormenta de rayos invertidos, ¿no? Al inicio se tomó como uno de los tantos trucos que son utilizados pues para generar más vistas en los videos que se comparten a través de las redes sociales, o en este caso con el fin de ganar notoriedad por el fotógrafo Taylor Bolfet, que logró documentar las impactantes imágenes de la tormenta. Sin embargo, en el tweet que compartió el fotógrafo la grabación de la insólita tormenta, se puede leer su intención de solo mostrar el impresionante momento. Acabo de capturar el rayo más loco que he captado en cámara, colocó Taylor Bonfeld a través de la red social de Twitter ante miles de internautas. De acuerdo a lo difundido por El Heraldo, el inusual fenómeno meteorológico ocurrió en la localidad de Wichita, de la ciudad de Kansas, en Estados Unidos. Sin pensarlo dos veces, el fotógrafo decidió captar la fuerte tormenta eléctrica, y para su sorpresa logró grabar el preciso momento cuando surgieron los rayos de abajo hacia arriba. El video fue compartido a través de la plataforma de Twitter, que dura alrededor de 10 segundos, pero se puede apreciar con claridad cuando las descargas eléctricas comienzan poco a poquito a iluminar el cielo oscuro de Kansas. De manera inesperada es que surgen los rayos desde abajo y comienzan a subir de manera creciente, archivado como captan tormenta de rayos invertidos. Así que ustedes lo pueden buscar ahorita pues en la internet. Voy a ver si más adelante lo publicamos en la página. Lo publicaron en Twitter. Y bueno, estoy viendo ahorita el... ¡Wow! ¡Wow! ¡My goodness! Es impresionante, no. Véanlo. Ahorita es más, cuando terminemos el programa, lo vamos a publicar en la página de la radio, www.sexylovradio.com, para que ustedes lo puedan observar. Qué impresión, la verdad. Pensé que no iba a ser tan así, pero sí, sí me sorprendió. Y bueno, en otra información, la ciencia descubre las imágenes ocultas de los cuadros de Picasso. Y bueno, para finalizar la nota, pues nada más, este tipo de descargas en las tormentas pues no es muy usual, y es por ello que al momento en que el fotógrafo compartió las impactantes imágenes, pues causaron gran inquietud en los internautas, causando gran preocupación y abriendo la puerta a la incógnita si es que se trata del inicio del apocalipsis, que fue archivado como Captain Tormenta de rayos invertidos, ¿no? Entonces, por otra parte, el portal de El Día compartió que este tipo de rayo, para los que no quieren obviamente asustarse, ¿no? Este tipo de rayo se forma cuando iones cargados negativamente se elevan desde el suelo y se encuentran con otros llenos de carga positiva que se encuentran en la nube. Y la primera documentación de este fenómeno meteorológico fue registrado en el año 1939. O sea que tal vez no nos ha tocado verlos, pero de que pues sí se dan. Si hay demasiados iones negativos abajo, cargados negativamente, entonces, y se elevan desde el suelo y se encuentran con otros llenos de carga positiva que están en las nubes, pues va a ser pues esa ese impacto, ¿no? O esa imagen de los rayos de la Tierra hacia el cielo. Pero bueno, ahora sí, en la otra información, la ciencia descubre las imágenes ocultas de los cuadros de Picasso. El Museo Picasso de Barcelona presentó este lunes los resultados de los estudios técnicos científicos de las principales obras de su colección permanente, El Periodo Azul, de la artista española, como Naturaleza Muerta, del año 1901, y Azoteas de Barcelona, 1903, pintados sobre otras imágenes. La muestra examina varios aspectos de los cuadros, desde el proceso creativo y los materiales constitutivos y la distribución de las capas de color hasta la contextualización y la interrelación con obras del mismo periodo o de periodos anteriores, en el caso de las telas reutilizadas. Y pues siempre se había justificado el reaprovechamiento de las telas en Picasso por una cuestión económica, pero esos análisis tecnológicos demuestran que había una voluntad y que el pintor deja deliberadamente guiños, reaprovecha colores, formas y texturas, explicó la comisaría de la muestra, Reyes Jiménez. El director del museo, Manuel Guillón, resaltó que se trata de un periodo determinante de la obra del pintor, muy bien representado pues en ese museo. Abierta hasta el 4 de septiembre, la muestra presenta los trabajos de investigación desarrollados en colaboración con instituciones museísticas como la National Gallery of Art de Washington, que ha analizado las pinturas Bodegón y Jaume Cervantes con Quevedos, ambas del año 1901. La tecnología, subrayado Guigón, se ha convertido en una herramienta imprescindible para los museos del siglo XXI, y en este caso los adelantos han permitido establecer puentes entre instituciones con colecciones importantes de obras de Picasso para conectarlas y generar una narrativa razonada de la época azul del artista. El descubrimiento de una composición subyacente bajo Azoteas de Barcelona vinculó esta tela con la obra clave de la época azul, La Vida, 1903, y a la vez fue un incentivo para que el museo pues iniciara el estudio técnico sistematizado de las pinturas de colección, fue lo que recordó Jiménez. Y bueno, pues el análisis científico acumulado permite saber que Picasso a menudo reutilizaba sus propias telas. Sobre el cuadro Jaume Cervantes con Quevedos, icónica pintura de los inicios de la época azul en París en 1901, dijo que se sabía que Picasso se lo llevó a Barcelona cuando volvió de su segundo viaje. y ahora un estudio ha permitido concretar la fecha de traslado al descifrar con técnicas infrarrojas vestigios tipográficos del diario parisiense Le Journal del 18 de enero de 1902 que estaban adheridos a la superficie de la obra. ¡Wow! Todo lo que pueden encontrar, impresionante, ¿no? Y bueno, pues los resultados de los análisis, estratigráficos sugieren que el color de la capa subyacente es más vivo que la mujer de la cofia de 1901. Tela también fue inspirada en una reclusa y en ambos casos perfiló las figuras con moratón de Prusia, delimitando los campos de color que previamente había aplicado con pinceladas espesas. Y bueno, pues en el caso de La naturaleza muerta de 1901, los análisis permiten vislumbrar una de esas parejas incomunicadas que Picasso pintó en ese momento, según la comisaría. Pues bueno, ahí están esta información de ciencia y tecnología. Vamos a irnos a una pequeña pausa y regresamos directamente con el tema del día, ¿ok? Hoy no tendremos el segmento de Conociendo tu Meta, así que regresamos directo con el tema. ¿Qué pasa? ¡Déjame! Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 41 minutos, ya regresamos y vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Y hoy continuamos en el capítulo número 7, que nos habla sobre los regalos del reino. Y hoy el apartado 7, bueno, 6, perdón. Hoy nos toca el apartado número 6 y se titula De la vigilancia a la paz. Entonces, vamos a dar inicio. Y bueno, en este apartado de la vigilancia a la paz, lo primero que nos hace hincapié es acerca de la filiación. Nos dice que aunque solo puedes amar a la filiación como una sola, la puedes percibir como fragmentada. Mas es imposible ver algo en alguna parte de ella y no atribuírsela a toda ella. Por eso es por lo que los ataques no son nunca parciales y por lo que hay que renunciar a ellos completamente. Si no se renuncia a ellos completamente, no se renuncia a ellos en absoluto. El miedo y el amor fabrican o crean, dependiendo de si es el ego o el espíritu. El Espíritu Santo, el que nos engendra o inspira, pero en cualquier caso retornan a la mente del pensador y afectan la totalidad de su percepción. Esto incluye el concepto que tiene de Dios, de sus creaciones y de sí mismo. Dicho pensador no apreciará ni a unos ni a otros si los contempla con miedo, pero los apreciará a todos si los contempla con amor. Y bueno, les leí el primer párrafo porque pues hay una mezcla, ¿no?, de todo lo que trata este apartado. Cuando nosotros nos enojamos con alguien más o con alguna situación que estamos viviendo, porque no siempre tiene que haber una persona, una tercera persona, ¿no?, para que uno se enoje. ¿Por qué? Porque a veces uno mismo pues no le gusta lo que le está sucediendo y nos enojamos, ¿no? Decimos, me gustaría que mi día fuera diferente, me gustaría que fuera más capaz de lograr esto, o me gustaría estar haciendo esto y no puedo, o tengo el tiempo y tengo las herramientas, pero no tengo ganas. O sea, hay maneras en cómo el ego se manifiesta a través de nuestros pensamientos para rechazar, ¿no?, la situación que nos toca vivir. Y esa vocecita, obviamente nosotros no la vemos como el ego, la vemos como nuestro conocimiento, la vemos que pues es mi experiencia de vida, entonces pues puedo juzgarla, ¿no? O sea, decimos, pues no, o sea, no estoy logrando lo que quiero lograr, nos empezamos a comparar con los demás, empezamos a decirnos cosas que en lugar de elevarnos el ánimo tal vez nos baja más. O sea, somos unos jueces muy crueles con nosotros mismos, y si somos crueles con nosotros mismos, con más razón vamos a ser crueles con los demás cuando pues vivimos nuestra vida o la interpretamos a través del ego. Este fin de semana, pues tal vez para muchos fue un fin de semana muy enriquecedor, tal vez dices, wow, estuvo magnífico, maravilloso, y ahorita estás con una sonrisa en tu rostro, y dices, qué padre fin de semana, y qué padre inicio de semana estoy teniendo, y pues tal vez fue un fin de semana reparador, transformador en tu vida, ¿no? En cambio, puede haber otros fines de semana, o puede haber un fin de semana, que este fin de semana para otras personas haya sido lo peor, que dice, no, o sea, en este fin de semana me pasaron todas estas cosas, o perdí un ser querido, o me enfermé, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cualquiera que sea la interpretación que le hayamos dado a este fin de semana, buena o mala, o más o menos, entre comillas se lo estoy diciendo, cualquiera esa interpretación que le hayamos dado, pues no deja de ser que una interpretación. O sea, no deja de ser una falsedad. ¿Por qué? Porque cuando yo la interpreto, cuando yo ya le pongo matices, cuando yo ya le pongo colores, es decir, mi vida es color de rosa, o mi vida es color oscura o gris, todos esos matices que yo le estoy dando, los doy a través de mi percepción distorsionada. Es muy fácil decir, mi vida no es perfecta, o mi vida es perfecta, ¿verdad? Es muy fácil decirlo. Dice, no es perfecta porque no tengo todas estas cosas que necesito, o que creo necesitar, o que quiero en mi vida. Y es perfecta cuando dice, pues tengo todo en mi vida, entonces es perfecta, ¿no? Pero realmente, cuando nosotros calificamos nuestra vida como perfecta e imperfecta, pues vamos a estar la mayoría de las veces con una vida imperfecta. ¿Por qué? Porque realmente tu vida, si tú no la calificas, si tú no la analizas, es perfecta. Si tú no la analizas, si tú no la calificas, tu vida es perfecta. Si tú ya la empiezas a calificar y ya le dices, es perfecta, no es perfecta. ¿Por qué? Porque te estás basando en unas ideas que ya fueron preconcebidas por ti de lo que es perfecto. Pero si yo dejo a un lado mis juicios y dejo todas esas ideas preconcebidas que ya tengo acerca de lo que es la vida perfecta, entonces, y vivo mi vida, entonces la puedo vivir pues aceptando que es perfecta, sin calificarla. Realmente, si no fueran nuestras vidas ideales, si no fueran, volver a repetirla, perfecta, que ya la he repetido como 20,000 veces, si no fuera, pues simplemente estuviéramos viviendo otra, ¿no? O sea, tal vez serías un hombre en lugar de una mujer, o viceversa, tal vez serías una mujer si eres hombre. Sería muy distinto, sería otra vida. O sea, nosotros estamos pasando de un estado natural de paz a un estado de ilusión en el que hay miedo y en el que hay separación. ¿Cómo es de que pasamos de tener este estado natural de paz a la angustia? ¿Cómo es de que, sabiendo que nuestro estado natural es estar en paz y estamos llenos de amor, cómo es de que pasamos a enojarnos, al odio, al miedo? ¿Se han preguntado ustedes eso? Si se lo han preguntado, pues se lo están y no encuentran la respuesta, se lo están preguntando o se están haciendo esa pregunta a través del ego. Y a través del ego nunca vas a encontrar respuestas. Pero si te la preguntas a través de tu presencia y dices, ok, voy a ser consciente ahorita. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué la necesidad de querer tener o de querer ser lo que no tengo y lo que no soy en estos momentos? ¿Por qué? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué quiero más dinero? ¿Por qué quiero otra casa? ¿O por qué quiero tener una casa si vivo en un apartamento? ¿O por qué quiero un apartamento si vivo con la familia? ¿O por qué, por qué nos estamos quejando y siempre estamos queriendo algo más que no tenemos? ¿Por qué queremos angustiarnos? Si analizan el meollo del asunto, todos los problemas, se darán cuenta que todos han surgido por una necesidad de querer más, algo más. ¿Quieres qué? ¿Quieres un estatus? ¿Quieres un mejor puesto? ¿Quieres más dinero? Inclusive dices, no, es que mis broncas son económicas nada más. ¿Y por qué son broncas económicas? O sea, ¿qué decisiones has estado tomando para tener broncas económicas? Y no es de culpa ni nada, no es de que sientas culpa, sino simplemente de decir, ok, hay cosas que hay por pagar, pero no me voy a estresar ni me voy a meter en más ideas que me están atormentando, ¿no? O sea, cada quien hace lo que puede y lo que cree que es lo mejor para la vida, para su vida. Si no, no lo estaríamos haciendo. Entonces, no podemos ser jueces de los demás ni de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque siempre vamos a salir perdiendo. Es muy fácil criticar, es muy fácil juzgar, pero es muy difícil aceptar. Y me refiero de aceptar la situación y aceptar todo lo que hay en esta situación, que es el mundo, que es nuestro entorno. Estamos temerosos de percibir nuestro propio poder porque pensamos que tengo el poder y mira todo lo que me estoy causando. Entonces, cuando nosotros tenemos miedo de percibir el poder de esa fuente que viene de la paz, pues estamos atrasando nada más nuestra satisfacción de la vida. Porque por más que digamos, no, yo sí soy feliz, pero pues tengo mis asuntos, ¿no? Es decir, tengo pues estos miedos o estos, no sé. Y entonces no queremos aceptar esta fuente de amor. Estamos viviendo nuestra vida proyectando amenazas sobre nosotros, percibiendo nuestro ser como voluble, ¿no? O sea, que está cambiando constantemente, que me pueden hacer daño, que me pueden atacar. Nadie me puede hacer daño ni atacar si yo no lo permito. O sea, se necesita obviamente de mucha presencia para darse cuenta de esto. ¿Por qué? Porque el ego te va a decir, nadie te puede dañar. Y si ahorita te dan una bofetada, y si ahorita te dan con un bat, si ahorita te dan con... O sea, dices, eso no te están dañando. O sea, tú lo puedes tomar como que es una agresión o que es una actuación de alguien que está viviendo su vida y la está actuando a través de la locura, ¿no? Y si eres consciente de que alguien te está abofetando porque está en la locura, pues no lo vas a ver como una agresión. O sea, tú le vas a dar el significado, ¿no? Como ya hablamos en el capítulo de la crucifixión, ¿no? De Jesús. Entonces, es lo mismo, ¿no? De como él decía, ¿no? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y como nosotros, pues, al interpretar el dolor, al interpretar todas las cosas que hicieron, pues lo único que nos estaba diciendo es, libérate, libérate de todo esto. Eso que tú estás viendo, eso que tú estás interpretando como dolor, como injusticia, velo como algo en el que ni siquiera eso te puede agredir o dañar, porque tú no le das esa oportunidad de decir, ok, me están agrediendo y me están lastimando y me están matando. No somos nada más este cuerpo físico, somos más que eso. Como humanos, obviamente sentimos muchas cosas, juzgamos, nos duele, pero si reconocemos que más que humanos, somos un ser que ya pues ha existido de otras formas, tal vez, ¿no? Porque como humanos nos cuestionamos todos y pensamos que un animal no tiene sentimientos, que un animal no es como nosotros los humanos, entonces podemos hacer con ellos cosas que con los humanos no haces, como por ejemplo dejar a tu perrito afuera, ¿verdad?, de tu casa. No estoy criticando, no estoy juzgando, sino que estoy diciendo que como humanos interpretamos todo. Pero si nos diéramos cuenta de que todos, humanos, no humanos, formamos parte del todo, entonces nuestra vida sería muy distinta. No íbamos a querer tener todo para nosotros, hay un poquito para los demás. Porque soy buena, te voy a dar un poquito, ¿no? No, o sea, veríamos que todos formamos parte del todo y que todos ganamos. Y si yo siento escasez, pues todos perdemos también. Eso es el ego. El ego tiene una percepción muy distorsionada de la realidad. Y se opone a que nosotros reconozcamos la percepción sana, así como el conocimiento. Percibe amenaza y te dice, no, a ver, cuídate de esto, no creas esto. ¿Por qué? Porque con las ilusiones vivimos. Y sin ilusiones, pues no somos nada. Eso nos dice el ego. O sea, tenemos que planear, tenemos que tener objetivos en la vida, tenemos que estar proveyendo para poder ser alguien en la vida. Y si no tenemos en nuestra cuenta de banco tanto dinero, pues no la estamos haciendo. Entonces hay que esforzarse más. Tú puedes ser feliz aquí, en China, en la Luna, en Marte, en un crucero, en el lugar de tus sueños. O sea, no importa dónde te encuentres, pero siempre va a haber esa oportunidad de elegir ser feliz y estar en paz y estar pleno. Mucha gente cree que cuando viaje por todo el mundo, si es que les gusta viajar, o cuando tengan sus mansiones, o cuando tengan sus millones en su cuenta de banco, o cuando tengan la oportunidad de ir a no sé dónde. O sea, muchos piensan que ahí, ya logré lo que me propuse, mis metas se cumplieron y por eso soy feliz. Y no es cierto. No es cierto. La felicidad va a ser momentánea mientras logres esas cositas. Pero tu felicidad es innata. No necesitas de cosas para ser feliz. No necesitas de dinero o de estatus o de premios o de logros. para estar en paz. Tú puedes ahorita estar en paz. Tú puedes ahorita ser feliz. Tú puedes ahorita disfrutar de tu vida, de vivirla al máximo, de vivir todo lo que quieras vivir ahorita donde estés. No te impresiones por lo que te dicen o por lo que ves o por lo que piensas tú que es la vida o cómo debe ser. Porque entonces te vas a impresionar por cosas falsas, por cosas que realmente te alejan del conocimiento de Dios o de tu espíritu. Si tú siempre estás comprometido con algo que está en el mañana, estás ciegamente siguiendo al ego. ¿Por qué? Porque el ego está comprometido con todo lo falso y el mañana es una falsedad. ¿Dónde está el mañana? ¿Llegas al mañana? Ahorita puedes decir, ya estoy en el mañana. O mañana. ¿Vas a decir, ya estoy en el mañana? O vas a decir, estoy ahorita. Siempre estás ahorita. Aquí estamos. Ayer que fue domingo. Y dijiste, mañana lunes. Mañana, lunes. Mañana voy a hacer esto y voy a estar haciendo esto. Ok. Ahorita digo, ¿estoy en el mañana o estoy ahorita presente? ¿Estoy en el mañana o estoy ahorita en el presente? ¿Dónde estás? Entonces, no te confundas. No hay que confundirnos con lo que el ego nos dice. Vive tu vida plena, dichosa, con lo que eres y con lo que tienes. No necesitas lo que tu ego te está diciendo. Si te está angustiando el pensar que necesitas cosas, si te está atormentando el pensar en algo que ahorita no estás viviendo, reconoce que lo estás viviendo a través del ego. Estás viviendo tu vida a través del ego, y si la vives a través de él, vas a vivir a través de la falsedad. No te estoy diciendo que no tengas ilusiones, metas y todo esto. Tenlo, pero sé consciente que de lo que son. Son metas y son ilusiones, y eso no te va a llevar a la felicidad. Tu felicidad está aquí. Haz cosas y planea, pero sé consciente de que tal vez pueden llegar y tal vez no. ¿Por qué? Porque no sabemos, no tenemos el control de nada y no sabemos el día y la hora en que nosotros ya no vamos a estar aquí. Somos tan humanos que pensamos que tenemos toda una vida por delante y por eso planeamos tantas cosas en el futuro, cuando realmente no sabemos si hoy es el último día en que tu cuerpo va a estar aquí. Ahora dime, si hoy fuera tu último momento, tu último día, ¿de qué sirvieron todos tus planes, todos tus sueños, todas tus metas que tienes para una semana, para un mes, para un año, para 2 años, para 4 años? ¿De qué te sirven? No nos damos cuenta de que la muerte no se da cuando dejas tu cuerpo físico, se da cuando te desprendes de este instante. ¿Crees que no estás en este instante? ¿Que no es importante este instante? ¿Porque mañana va a ser mejor? No, mañana no va a ser mejor. Mañana vas a tener otras preocupaciones y otros pensamientos en los cuales te vas a preocupar y nunca vamos a estar satisfechos con la realidad. Es muy deprimente esa situación, ¿no? Entonces, es por eso que tenemos que recordar que el Espíritu Santo nos recuerda dulcemente que estás triste porque no estás llevando a cabo tu función de co-creador con Dios. Todos los días, en todo momento, en todo instante, estamos co-creando con Dios. y por lo tanto nos estamos privando a nosotros mismos de la felicidad. Si somos co-creadores de Dios, Dios es pura felicidad, es pura paz, es pura plenitud. Si yo no estoy plena, si yo no estoy feliz, si yo no estoy en paz y estoy triste, entonces el Espíritu Santo me va a recordar, mi ser me va a recordar, la vida me recuerda de que estoy triste porque no estoy co-creando la felicidad. Porque no estoy consciente de que soy un co-creador de la vida, un co-creador de Dios. Estamos creando juntos. De nada sirve saber que, a ver, Dios está contigo, está en ti, o la vida, o la fuerza divina, como tú le quieras llamar, está ahí para ti, para que estés radiante de felicidad, radiando felicidad, radiando paz. De nada sirve si yo... Pues sé que está allí, ¿no? Pero no sé dónde está, no sé cómo encontrarla, no sé cómo llegar a ella. O sea, si me empiezo a meter en este rollo del ego. No, lo que tenemos que hacer es ser conscientes de que nosotros nos estamos privando de esta misma felicidad porque queremos. No por la situación que estás viviendo, no por la condición que estás teniendo en tu vida. No por lo que está pasando en el mundo, o lo que está pasando con tu familia, o lo que acaba de pasar. No es por eso. Es porque tú te estás privando de estar en paz, o de estar feliz, o de estar disfrutando de este instante. Todos vamos a dejar este cuerpo físico. Todos. Y cuando perdemos un ser querido nos duele, porque somos humanos, porque no comprendemos lo que es la muerte, porque le damos una interpretación a lo que es la muerte y decimos, ya nunca lo vamos a ver, ya nunca lo vamos a escuchar, ya nunca vamos a tener ese consejo. O sea, todas estas ideas son las que nos duelen. Todas estas ideas, todos estos pensamientos que vienen del ego son los que nos hacen creer que estamos perdiendo algo, cuando nada nos pertenece. Y no somos solamente este cuerpo. Hay gente que tiene algunas capacidades en las que pueden expresarse a través de los pensamientos o a través de otras cosas que nosotros desconocemos, ¿no? Y de repente te empiezan a decir cosas de tus seres queridos que ya partieron que nadie sabe. Y dices tú, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Porque no somos solamente este cuerpo. ¿Cómo se puede comprobar? Pues no se puede comprobar. No necesitas comprobar. No necesitas que te comprueben algo para entonces creerlo. Tú sabes lo que es verdad y sabes lo que es mentira. Sabes cuando las ilusiones están en tu vida y sabes cuando la verdad te guía en tu vida. Entonces, tú eres el que decides cómo vivir tu vida, hacia dónde dirigir tu vida, o hacia dónde quieres estar. Entonces, la voluntad de Dios es inalterable. No importa lo que tú pienses, lo que tú creas que es tu vida, no lo estás alterando, no la estás modificando, ¿no? Porque la voluntad de Dios es inalterable. Su voluntad es que tú estés en paz, que tú vivas dichoso, que tú vivas feliz, que tú vivas en armonía, que tú vivas en la luz, que nada te falte y que todo lo tienes. Entonces, esa enseñanza de la voluntad de Dios es perfectamente congruente del Espíritu Santo. La creación, nosotros co-creamos, no nos separamos. La creación es nuestra voluntad, pero también es la voluntad de Dios. La separación viene del ego, y la separación no nos va a llevar a la filiación. No puedo decir que amo a la mayoría del mundo, entonces decir me encuentro más en el amor. porque si no incluimos a todo el mundo, entonces no podemos decir que amo a todo el mundo o amo casi a todo el mundo. No, o es todo, o es, más bien, o es cordura, o es locura, o es amor, o es ego. Pero no podemos decir que vivimos en uno y en el otro de vez en cuando, porque entonces estamos totalmente en el otro. No podemos vivir en la luz y en la oscuridad al mismo tiempo. Y bueno, con esto vamos a finalizar el apartado, recordando lo que nos dice al final de este apartado. Dice: al ser una obra perfecta, la filiación solo puede obrar con perfección, extendiendo la dicha en la que fue creada e identificándote con su creador y sus creaciones, sabiendo que son uno y lo mismo. Y bueno, ahora sí, vamos a irnos rápidamente a la lección, que nos extendimos bastante en el tema. Hoy la lección nos dice: la voz de Dios me habla durante todo el día. Es la lección número 49. La voz de Dios me habla durante todo el día. Así que no puedes decir que no te habla, porque la voz de Dios te habla durante todo el día. Es muy posible escuchar la voz de Dios durante todo el día sin que ello interrumpa para nada tus actividades normales. La parte de tu mente donde reside la verdad está en constante comunicación con Dios, tanto si eres consciente de ello como si no. Es la otra parte de tu mente la que opera en el mundo y la que obedece sus leyes. Esa es la parte que está constantemente distraída y que es desorganizada y sumamente insegura. La parte que está escuchando a la voz de Dios es serena. Está en continuo reposo y llena de absoluta seguridad. Es la única parte que realmente existe. La otra es una loca ilusión, frenética y perturbada, aunque desprovista de toda realidad. Trata hoy de no prestarle oídos. Trata de identificarte con la parte de tu mente donde la quietud y la paz reinan para siempre. Trata de oír la voz de Dios llamándote amorosamente, recordándote que tu Creador no se ha olvidado de su Hijo. Hoy vamos a necesitar por lo menos 4 sesiones de práctica de 5 minutos cada una, incluso más si es posible, y vamos a tratar de oír la voz de Dios recordándote a Dios y a tu ser. Vamos a abordar el más santo y gozoso de todos los pensamientos, llenos de confianza, sabiendo que al hacer esto estamos uniendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Él quiere que oigas su voz, te la dio para que lo oyeses. Escucha en profundo silencio, permanece muy quedo y abre tu mente. Ve más allá de todos los chillidos estridentes e imaginaciones enfermizas que encubren tus verdaderos pensamientos y empañan tu interno vínculo con Dios. Vamos a sumergirnos en la paz que nos espera más allá de los frenéticos y tumultuosos pensamientos. Vamos a llegar a nuestro verdadero hogar. Estamos tratando de llegar a tu verdadero hogar y estamos tratando de llegar al lugar donde eres verdaderamente bienvenido. Estamos tratando de llegar a Dios. Así que no hay que olvidarse hoy de la idea de hoy, la lección: la voz de Dios me habla durante todo el día. Vamos a cerrar los ojos. Hazlo con los ojos cerrados. Primero con los ojos abiertos y después con los ojos cerrados, siempre que sea posible. Y vamos a cerrar los ojos al mundo, comprendiendo que estamos invitando a la voz de Dios para que nos hable. Y bueno, con esta bella lección: la voz de Dios me habla durante todo el día, finalizamos el segmento de Encuentros Existenciales. Thank you.